en el gigante de la terminal. Comienza el show. Esto se llama La Base. Mueva la cola, la piba que piola. Mueva la cola, mueva la cola. Mueva la cola, la piba que piola. Alce la mano lo que le gusta la joda. Alce la mano lo que le gusta la joda. Y como dice, meneando la cola, la piba que piola. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, la piba que piola. Hey, y seguimos los fiesteros con la mano. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cum música. ¡Ay, no más! Cambiando el solar y el suelo, repiona la chica con voz y bailar. Cambiando el solar y el suelo, callar. Y moraleja, moraleja. ¿Y qué, qué, qué? Y el que no hace palma se deja, se deja. Muchacha enamorada, y si te has quedado sola, sola. ¿Cómo dice? Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Bueno, la fiebre progreso. ¿Y sola de qué? Y lo cubrieron con las manos arriba y las palmas arriba. Muchacha enamorada, y si te has quedado sola, sola. Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola. ¿Y sola de qué? Y lo cantamos con las palmas arriba. Dejé la marca tú en tu vida. Pocos días viviste con él. Y el secreto que esconde su alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya es mujer. El secreto que guarda la luna, que ya es mujer. Para los pibes. Ahora sí. Y los fiesteros hacen palmas arriba, palmas arriba. Para los pumos, un saludito, loco. Y el grito de las mujeres solteras, ¿dónde está? Y el silbido de los pibes. Ahí va. Para Castañar, ahí presente. Gracias por el aguante. Haciendo palmas, todas las manos bien arriba haciendo palmas. La base sigue y no se termina. ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y esto va para todas las gatas, así nomás. A ver, ¿me ayudan? Siempre parece que ahora les voy a enseñar este pasito nuevo que va a vacilar. Esa gata lo baila. Prepárense los pibes y la mamá a puchar. La derecha, la derecha, revolviendo de un lado para el otro como lo hago yo. Revolviendo la cintura y el culito al ritmo de tu mano. ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? Y como dicen los pibes y las pibas, con la mano bien arriba, a ver. Y lo cantamos bien fuerte. A ver, quiero ver las manos arriba de los que nunca se van a casar. Y la movemos de acá para allá, de acá para allá. Y esto es la base en vivo para vos. Para la mayor de Norte Grande, Deporte de Otto. Para Pau, para la Belu. A ver, ¿me ayudas? ¡Ay, no más! Y lloro, y por quererte. Con mucho respeto para todos los enamorados, saludos. Esta es la base. Yo que tenía corazón herido, yo que creí que todo había perdido. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría ilusionarme. Y todo por dentro, por tus besos. Y con tu forma de mirarme, y me enamoré otra vez, como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mi serena. Los Pumas. Y me enamoré otra vez, y ya progreso ahí. ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y con tu forma de mirarme, y como dice, y me enamoré otra vez, como jamás pensé. Y tú con tu risa burlaste mis heridas. Otra vez. Y me enamoré otra vez, ¿qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Y seguimos con las manos arriba, palmas arriba. Y no, no, no. Fuerte, fuerte los aplausos para Base, ¿dónde está? Muy buenas noches a todos los pibes, a todas las pibas. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Todo piola? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Yo me hago una pregunta. ¡Salta, tiene aguante! No se escuchó una mierda. ¡Salta, tiene aguante! Así que quiero ver las manos arriba. ¡Salta, baila cumbia con las manos arriba! Y suena el bajo de Judía, ¿sí? ¡Escuchá! Y la mano viene arriba haciendo palma. Y va, va, va a ser. Cumbia. Dale ahí con mucho cariño. Con las manos arriba, que la base musical no se termina. Y ahora sí, chulo baila viola en su mambo. Y los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan viola en su mambo. Que los turros bailan viola flachando. Borracho, borracho. Se escucha sobre esta historia. Al costado de este mundo. Y fue el de tu y quiero que te hagan las sedas. Y bailar cumbia sin parar. La tutuca siempre está. Todos los borrachos. Y los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan viola en su mambo. Y los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan viola en su mambo. Que los turros bailan viola flashando. Ey, si quieres fumanchar, alcen las manos. ¡Fumanchero! ¡Y watch! ¡Fumanchero con las manos bien arriba! ¡Fumanchero con las manos bien arriba! ¡Ahí arriba! A ver, los fumancheros con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. El que quiera esta noche fumanchar, que levante las manos. Arriba las manos los fumancheros. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y las pibas. Y si las pibas se quieren meter. Ponemos románticos y lo cantamos bien fuerte, la piba ahí presente. A ver dónde está el grito de las mujeres solteras. Yo quiero ver a todas las pibas con la mano bien arriba, los pibes presentes también ahí. Pero pará, yo no dejo tirado los pibes. Así que las manos arriba, la vagancia, las manos arriba, arriba, arriba. Y me ayudan a cantar esto, que dice así. Y no sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Más arriba. Prohibido. Cumbia. ¿Por qué estás aquí conmigo? Amor, amor, amor prohibido. Gracias de corazón. Aquí conmigo, amor, amor, amor prohibido. fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para los solistas. Seguimos. No se escucha nada, me voy a la mierda. Seguimos. Seguimos con más fiesta entonces. ¿Dónde están los cumbieros de esta noche? ¿Dónde están? A ver que no lo veo. Los pibes fumancheros con la mano bien arriba. ¿Y las pibas dónde están? ¿Con qué seguimos, judío? Yo me hago una pregunta. Negro, negro. Para toda la vagancia. A ver la vagancia con la mano arriba y a ver si se acuerdan. Y sin pensarlo fue, yo no sabía que podía terminar acá. Tenía todo allá y mi delirio ha desatado una tormenta la cual no logré parar. ¡Cumbia! ¡Sol! Ahora ya entiendo, soy un loco más. Gira que solo me quiere borrar. Menos motivo para estar acá. Perdido, dopado en esta oscuridad. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Gira que solo me quiere borrar. No existe salida y oportunidad. Locura y la cura, todo muere acá. Para los pibes allá, gracias por el aguante, loco, de siempre. Muchas gracias, corazón. Salta, nos vemos la próxima. Que Dios lo bendiga mucho. Chao.